Hemos leído en el capítulo 5 de San Juan, mi Padre sigue actuando. Este versículo, bastante desconocido por casi todos, también lo dijo Jesús. Hay versículos que todo el mundo conoce. La parábola de la oveja perdida, las palabras de la pasión, etc. Pero hay otros que no solemos recordarlos. Y uno de ellos es este. Mi Padre sigue actuando. Dios Padre actúa de muchas maneras, continuamente. Por ejemplo, la creación. Pensamos que la creación, el universo lo hizo de la nada y ya continuó rodando por sí mismo. Pero la realidad es que es Dios el que lo mantiene en el ser cada minuto, cada segundo. Es cierto que hay un momento en el que aparece, pero Dios lo mantiene en el ser cada segundo. En cierto modo, es una creación continua que evoluciona. Pero nada se mantendría en la existencia si Dios no lo sostuviera en ella. Así que ese Dios creador continúa su creación en evolución, en desarrollo. Y lo mismo que ha hecho con el mundo, también lo hace con la historia humana. También en la historia humana actúa. No es solamente un testigo, también es un testigo, pero no es un testigo inactivo. Él actúa de forma invisible en la vida de todos los seres humanos y también en la de los pueblos. Muchas veces la Biblia manifiesta cómo Dios concede el que un pueblo prospere y se haga fuerte o permite que otro caiga en decadencia. Cada pueblo que en la tierra ha sido el más poderoso ha sido permitido por Dios. Y toda la historia del nacimiento, desarrollo y decadencia de los imperios también es la historia del querer y de la permisión de Dios. Así que Dios actúa no solo en la vida personal de cada uno, guiándola invisiblemente por detrás para nuestro bien, evitándonos males, trasplantándonos como un arbolito a la tierra que Él quiere, la familia, la casa, en fin, tantas cosas, sino también los pueblos. Así que como veis, este versículo, mi Padre sigue actuando y yo también actúo, es un versículo de gran profundidad que incluye la creación, la historia y la vida de cada uno de los miles de millones de seres humanos que estamos aquí en la Tierra. Que todos nosotros reconozcamos la acción de Dios en todo lo que nos rodea.